distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Estamos listos, preparados para empezar otro puente del día de hoy desde las Facultades Sociales para la Radio de la Universidad de Buenos Aires, este programa que hacemos desde la Secretaría de Extensión junto con organizaciones comunitarias. Cada semana vamos tratando distintos temas, intentando de acercar la mirada del trabajo de la facultad, la producción de conocimiento de las distintas áreas, de docentes, investigadores, estudiantes, y el saber y la experiencia de las organizaciones comunitarias. Este es nuestro programa número 172. Vamos a continuar hablando lo que comenzamos a hablar en el programa anterior sobre el Día de la Tierra, en este caso sobre los conflictos que hay con el medio ambiente, cuáles son los problemas principales, qué efectos tienen para nosotros, para los seres humanos, y qué se puede hacer al respecto, y qué está haciendo la facultad también al respecto con este tema. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, también a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Sumate, comentá, www.facebook.com/elpuenteradio. Están saqueando el país, están saqueando América Latina y el mundo. Y pactan a veces con empresas extranjeras que vienen a saquearlos condiciones que ofrecen pan para hoy, pero que implican hambre para mañana. Pero otra vez comprando espejitos. Cuando hablamos de las minas, que es entrar en el corazón de la madre, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Si estás luchando por los derechos humanos, ¿cómo te vas a olvidar de que nosotros pertenecemos a la naturaleza? Si renegamos de nuestra madre, estamos renegando de nosotros mismos. Este mundo, que parece un mundo tan irremediable, en realidad está embarazado de otro mundo, tiene otro mundito en la barriga, en la panza, y que a ese otro mundito le cuesta salir a la vida, ¿no? Aparecer, ser parido, pero que en eso anda. Somos el uno y somos el todo. Escuchamos este audio de Radialistas, radialistas.net, que tiene una radioteca, como una biblioteca de audios disponible en internet, que pueden entrar, consultar y bajarse. En este caso, este audio que hablaba de la mega minería, con las voces de Adolfo Pérez Esquivel y de Eduardo Galeano, que nos sirve de inspiración y de disparador para seguir hablando sobre cómo cuidamos a nuestra madre tierra. Hoy estamos en compañía de Gabriela Merlinsky. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Luciana? Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. Gabriela Merlinsky es socióloga, es docente de nuestras facultades sociales en la carrera de sociología, es doctora en ciencias sociales y doctora en geografía. Es también coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales del Área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani, y también es investigadora del CONICET. Y también el año pasado acaba de sacar un nuevo libro, compiladora del libro Cartografías del Conflicto Ambiental en la Argentina, de la editorial Sicus. Efectivamente. muy buen material que hoy queremos también empezar a conocerlo y a trabajar todos los temas que son diversos. Uno cuando habla de los conflictos medioambientales dice, ¿por dónde empiezo? Son muchos, son todos importantes, pero queremos empezar a pensar, bueno, ¿cuáles son los efectos que trae a los hombres, a los que vivimos la Tierra, de estos tipo de problemas? Y también saber si están instalados en la agenda pública, si hay una agenda pública al respecto y si desde el Estado se está jerarquizando y tomando medidas en el asunto. ¿Cómo puedes ayudarnos a empezar a pensar? Bien, Luciana, es muy buena pregunta porque en realidad es una pregunta que atraviesa toda la introducción del libro y que es revisitada de distintas maneras en cada uno de los capítulos que los componen. De hecho, yo en la introducción lo que planteo es que el caso paradigmático o el parteaguas es Esquel, con su oposición a la minería a cielo abierto y el plebiscito que permitió dar de baja un proyecto de extracción de oro en Esquel. Pero después le siguen otros conflictos muy resonantes, Gualeguaychú, todo el tema de las plantas de celulosa en el río Uruguay, que fue ocupó la primera plana de los diarios en 2003, 2004, 2005 incluso. Luego la causa Beatriz Mendoza, de la que ya hemos hablado en otros programas, ¿no?, que es el tema de la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un caso muy resonante porque ahí intervino la Corte Suprema de Justicia y está en juego la salud y la vida de 8 millones de personas que viven en la cuenca. Y posteriormente, o más o menos en paralelo, toda la conflictividad en las provincias cordilleranas respecto de la minería a cielo abierto y una organización muy fuerte, muy potente en términos de debate público, como es la Unión de Asambleas Ciudadanas. Justamente el libro plantea eso, estamos en 2014, la introducción se cerró en 2013, a 10 años de todos estos procesos, ¿qué podemos sacar en limpio? ¿Cuáles son los debates? ¿Cómo se inscriben en la agenda pública? Claro, porque parecería que aparecen cuando hay un conflicto puntual, como vos mencionabas el caso de las papeleras en Gualeguaychú, cuando hay un conflicto donde las organizaciones sociales o los ciudadanos lo hacen visibles, ahí nos acordamos que están pasando estas cosas, pero ¿qué pasa el resto del tiempo y qué se hace desde el Estado al respecto? Efectivamente, las organizaciones sociales cobran un papel central como lanzadoras de alertas, decimos nosotros, es el que muestra algo que permanece invisibilizado, que no se discute y que vale la pena discutir en términos públicos. Pero no todos los conflictos llegan a tener repercusión nacional, la repercusión no guarda ninguna relación con el nivel de preocupación o de importancia, eso es para algo para lo que la sociología nos sirve mucho, para entender que no siempre lo que se debate es lo más prioritario o lo más prioritario de acuerdo a quiénes. Pero sí lo que podemos sacar como primera conclusión, y después vamos desagregando, es que la cuestión ambiental se ha vuelto un asunto de carácter político en la Argentina de esta década, que no lo era antes y comienza a tener esa espesura desde Gualeguaychú para adelante por el rol central que ocupó el gobierno nacional en el diferendo con Uruguay, al recuperar ideas que ya estaban en la Constitución Nacional que hablan del ambiente como cuestión de Estado, y sobre todo a partir de la intervención de la Corte Suprema, porque lo que le agrega a la Corte Suprema es decir, hay que hacer una política de Estado y la vuelve exigible para el Estado Nacional. Otra discusión es si es parte de la agenda institucional, esto es, cuánta durabilidad tienen las políticas, cuánto financiamiento y cuántos mecanismos de implementación tienen. Ahí todavía estamos en pañales, estamos como arrancando. El caso testigo es el Riachuelo, hay distintos niveles de protección según las regiones o las provincias. Sabemos que nuestro sistema de gobierno es federal, por lo tanto justamente esa reforma tan interesante del 94 de la Constitución, así como consagra el derecho al ambiente sano como derecho constitucional, también define que el dominio originario de los recursos naturales es de las provincias, y esto le agrega a esta conflictividad ambiental de la que hablamos una otra conflictividad que también es política y que tiene que ver con las jurisdicciones de gobierno, la provincia, la nación, el rol que ocupan los recursos naturales en cada provincia, donde hay provincias que tienen orientaciones más extractivistas que otras. ¿Y hay algunos conflictos o problemas más importantes que otros a nivel de las consecuencias que trae? ¿Cuál es la forma de priorizarlos o jerarquizarlos? Porque hablamos de la mega minería, del conflicto con el agua, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de como muy diversos. Bueno, pero ¿por dónde empezar y cuáles son los efectos a corto, mediano, largo plazo que más dañan al ser humano? Bueno, todo lo que tiene que ver con monocultivo y extractivismo serían como los más importantes en términos de consecuencias de largo plazo. Acá aparece otra cuestión central cuando uno habla de ambiente y de conflictos ambientales, que son las temporalidades. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina y en otros países también a que la política discute cosas de corto plazo. Si se va a inaugurar una obra tal, si va a haber un nuevo vagón de ferrocarril para si la inseguridad, que también por la forma espasmódica en la que ha aparecido en estos meses, está planteada como un problema de corto plazo y no de mediano o largo plazo. Cuando vos planteás temas ambientales, estás siempre hablando de una temporalidad de 20, 50 o 100 años. Claro. Entonces, cuando me decís lo más grave, para definir que lo más grave forma parte de un debate público, no soy yo la única para responder, esto es un debate interdisciplinario también, claro. Porque hay que medir disponibilidad de agua en cada región, para darte un ejemplo contundente, pero lo más grave es lo que nos resta capacidad y autonomía en términos de soberanía alimentaria, en términos de manejo ecosistémico y de conservación de nuestras bases de recursos naturales en el futuro. Si vamos a poner un proyecto extractivo que se va a consumir todo el agua, por ejemplo, Minera La Lumbrera utiliza el 25% de la energía del noroeste argentino y utiliza 1.200 litros de agua por segundo. La pregunta ahí es, ¿qué disponibilidad de agua tiene esa región? Y esa tasa de extracción a 20 o 30 años, ¿qué condiciones va a dejar para esa población para que siga utilizando el agua? Sobre todo pensando que son proyectos a tiempo, a plazo definido. No es que una minera está 50 años. Una minera termina de extraer, después cierra, deja un pasivo ambiental y se va. Claro. Entonces la discusión es en esos términos. ¿Qué es lo más grave? Bueno, hay que definir escenarios de futuro, tenemos que hacer debates públicos en esos términos. En esos debates públicos tienen que intervenir los sociólogos, los politólogos, la ciudadanía en general, los que pueden estudiar niveles de disponibilidad del agua. Ahí son fundamentales las líneas de base. Vos tenés que saber en cada territorio con qué recursos contás y cuáles son insustituibles, los que tenés que proteger para que no se usen en el mediano y largo plazo. En esa línea apuntan las leyes de presupuestos mínimos, que escuché el programa del martes pasado que estuvieron hablando de eso. Estamos conversando con la doctora Gabriela Merlinsky, socióloga, profesora de nuestra facultad, sobre los conflictos con el medio ambiente, el cuidado de la tierra. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos hablando con la profesora Gabriela Merlinsky, un tema de R.E.M. El agua. Cierra el grifo al lavarte los dientes o afeitarte. Puedes ahorrar hasta 10 litros de agua. seguimos en El Puente, estamos también en facebook.com/elpuenteradio. Queremos agradecer también a las radios comunitarias nucleadas en Farco que retransmiten este programa. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Queremos que nos digan también quiénes, de qué lugares de la Argentina, de qué provincias nos están retransmitiendo. Sabemos de la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM La Milagrosa en Ciudad de Buenos Aires, FM Riachuelo en Lanús, FM Tincunaco, José C. Paz. Muchas gracias a las radios que se van sumando al puente y a las que quieren contarnos, como FM Social también, 93.5, gracias ahí a Néstor que siempre está presente con sus saludos, y a las que nos retransmiten y quieren mandarnos un mensaje al puente@sociales.uba.ar, así podemos saludarlas desde aquí, desde el aire. Seguimos hoy en El Puente hablando con la profesora Gabriela Berlinski sobre los conflictos con el medio ambiente, que son muchos y muy diversos. Queremos saber, bueno, cómo se está trabajando al respecto, y ella forma parte, coordina el grupo de estudios ambientales desde las facultades sociales y tiene mucho trabajo en este tema, por eso mencionábamos el libro Cartografías del Conflicto Ambiental en la Argentina. Y empezamos a hablar sobre un poco este mapeo, como esta cartografía de los problemas, y que falta un poco tomar cartas en el asunto desde el rol público, desde el Estado, para abrir el debate, para profundizarlo y para tomar medidas, ¿no? Y también hay organismos o empresas que están involucradas, por ejemplo, Acumar u otras también. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Cómo están funcionando y este modelo que está encarando el Estado, y por qué no sigue prosperando? Bueno, quizás ahí también otra vez están las temporalidades, o sea, qué lapsos de tiempo tomamos para evaluar los resultados de las políticas públicas. Hay que entender que esto arranca en el año 2006 con la declaración de competencia originaria de la Corte, que dice hay que hacer algo con el Riachuelo y esto tiene que ser una política de Estado, y no admito que cada uno de los organismos competentes, tengamos en cuenta que es una cuenca interjurisdiccional, interviene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el de la provincia de Buenos Aires, la Nación y de manera indirecta los municipios metropolitanos, que si bien no son autónomos, tienen competencia sobre el ordenamiento del suelo. Y entonces la Corte dice, yo quiero un plan integrado, no acepto que, como ha pasado históricamente en el país, cada organismo haga su plan y después haya superposiciones o vacíos, porque al final todo el mundo supone que lo debe hacer el otro y nadie lo hace, ¿verdad? Claro, lo que estamos acostumbrados a que nos pase históricamente en Argentina. Entonces, el puntapié inicial de decir un plan integrado y progresivo que lo da la Corte es como subir el piso del debate y la forma de encarar el problema. Por eso que en temas jurídicos esto se llama un caso estructural. Los casos estructurales son casos que permiten desestabilizar formas históricas de funcionamiento del Estado, que son funcionales al statu quo y que no se pueden modificar, y que entonces el Poder Judicial interviene para como generar desestabilizaciones y ver si ahí se empieza a generar una política donde no la hay. Y efectivamente se empezó a generar una política donde no la había, porque Acumar se genera un año después de la declaración de competencia originaria, 2007, se termina a conformar en 2008, y después tiene dos años, medios accidentados, porque también hay cambios en la Secretaría de Ambiente. El secretario de Ambiente es el presidente de Acumar, y ahí hubo cambios en el gabinete. Entonces, realmente los que investigamos el tema sabemos que empezó a funcionar en 2010. Para evaluar tenemos 10, 11, 12, 13, 4 años de funcionamiento de un organismo que tiene que hacer un plan integrado de recomposición ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que mejorar la calidad de vida de la población que vive en la cuenca, pero para mejorar la calidad de vida de la población tiene que arbitrar medios que intervengan sobre el suelo, el agua, el aire, controlar industrias, erradicar basurales a cielo abierto, generar ordenamiento del territorio, etcétera, etcétera, programas de educación ambiental. Y eso sí ha comenzado. O sea, si yo le tuviera que poner un momento inicial es el 2010, cuando efectivamente Acumar empieza a tener presupuesto y programas. Todavía es muy pronto para evaluar, pero lo que sí se puede decir a favor es que llevamos 4 años de una movilización permanente de recursos en pos de un objetivo. Luego los avances son lentos porque estamos hablando de un problema de enorme complejidad. Claro. Es casi como la degradación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo sería como el caso testigo de los problemas del desarrollo argentino, ¿no? El tema de la falta de involucramiento de las industrias y de su desvinculación respecto de las externalidades que generan. El tema de las desigualdades. Fíjate que la cuenca tiene enormes desigualdades sociales entre los niveles de cobertura de agua potable y cloacas en la ciudad versus los que hay nomás en Lomas de Zamora o en Avellaneda o en Berazategui, el otro día que estuvieron las organizaciones hablando. Claro. Entonces, también en ese sentido son casos estructurales, porque son políticas estructurales las que hay que llevar adelante. Y también donde el Estado tiene que tomar decisiones políticas en relación a las empresas, a las industrias que son las que contaminan, ¿no? Ahí decíamos con Nieves en el programa anterior, bueno, parecería que por un lado va la cuestión del desarrollo industrial y que los que trabajan el tema del medio ambiente están en contra de ese progreso, y por otro lado el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo pueden convivir estas dos cosas? Claro, bueno, la mejor política ambiental, yo siempre digo, y está dicho en el libro, es una que permite regular la economía. O sea, la buena política ambiental es esa, la que interviene sobre la economía, la que decide hasta dónde se puede avanzar en un territorio y hasta dónde no. Ahí hay cuestiones claves que están en las políticas públicas de otros países y que funcionan. La primera es el ordenamiento del suelo. No puede ir cualquier actividad en cualquier lugar. Territorios como cuencas o humedales sí o sí tienen que ser protegidos, porque son la base de los recursos del futuro, lo que hablábamos en el bloque anterior. En segundo lugar, los sectores productivos se tienen que involucrar, tienen que pagar, tienen que tener costos, porque si no, a costa de la salud de la población, están generando rentabilidad económica. Y esa ecuación no puede ser admitida desde el Estado. Y en tercer lugar está la cuestión de la coordinación entre los gobiernos, porque los territorios ambientales no respetan nunca la jurisdiccionalidad política. O sea, una cuenca, la cuenca Matanza-Riachuelo abarca todos esos territorios. Si no nos ponemos de acuerdo entre todos esos actores, la cuenca no se sanea, ¿no? Claro. Entonces, insisto con esto, es de mayor, una política ambiental de largo plazo es de mayor complejidad por todas estas características que estamos mencionando. Estamos en el momento cero, tenemos que celebrar estos 4 años de continuidad, pero todavía tenemos que acompañar muchísimo este proceso. En ese sentido, desde la Universidad de Buenos Aires estamos acompañando. No sé si han hablado en algunos otros programas de algo muy interesante que abrió la universidad, pero en consonancia con toda una política de ciencia y técnica, que son los proyectos de desarrollo tecnológico y social. Nosotros el año pasado presentamos uno con la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque la Defensoría es la que monitorea todo este proceso, y estamos haciendo un trabajo muy fino de construcción de indicadores, allí donde no lo hay, o recuperación de los que ya tiene Ocumar, para empezar a acompañar la política pública desde una visión proactiva, de decir, bueno, apuntalemos con conocimiento el trabajo que ya se está haciendo, marquemos ahí donde hay que dar una señal de alerta o que las cosas no están avanzando, pero también apuntando al control de gestión de la política pública. Claro. Y ahí podemos acompañar desde la universidad. Y que el otro tema grande, importante, es en la cuestión de la basura, de los residuos, que viene a otro nivel. Por ahí no tiene que ver con los recursos, con el agua, con el aire, con la tierra, sino con cómo tratamos la basura, y a veces se traslada al plano individual. Bueno, tenés que separar los residuos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tratamiento que se hace con respecto al SEAMSE, por ejemplo? ¿Cuáles son el problema de la basura? ¿Qué consecuencias trae al hombre y qué se puede hacer al respecto? Bueno, ahí tenés otro ejemplo de las contradicciones del desarrollo regional argentino, porque en realidad el SEAMSE es un organismo creado en el 75 de una visión metropolitana que tenía en ese momento la dictadura argentina. La idea era sacar los residuos a la periferia metropolitana, que no hubiera localización, o sea, disposición final de residuos en la capital, y la idea que después esos rellenos sanitarios se tenían que cerrar y formarse, por eso se llama cinturón ecológico. Claro. Lo que pasa es que ese modelo debió revisarse, bueno, por muchas razones, entre otras cosas porque fue definido de una manera verticalista y sin consultar, por ejemplo, a los municipios involucrados respecto de la localización de los rellenos sanitarios. Pero además es un modelo que empieza a colapsar ya hace unos 10 o 15 años, porque un modelo solo de disposición final de residuos, que no tome en cuenta la reducción, la reutilización, las famosas 3R de la gestión de los residuos, a la larga se vuelve inviable. Y entonces, ¿qué ha pasado? Un proceso que nosotros seguimos muy de cerca con nuestras investigaciones, hay uno de los capítulos del libro que habla, que es que las poblaciones se empiezan a oponer a tener rellenos sanitarios en sus territorios. Y cada vez que se quiere encontrar una solución al problema de la basura, se piensa dónde localizar un nuevo relleno sanitario, a partir de los que ya existen, están también tienen una vida útil. Y los lugares que se piensan como nuevos sitios de localización son muy resistidos por las poblaciones. Pasó hace pocos años con el municipio de Coronel Bransen, la población se opuso y no se pudo instalar. Entonces, a escala metropolitana, con los 14 millones de habitantes que tenemos, si no pensamos políticas de reducción, de reuso y de reciclado, pero que sean incentivadas por los estados, ahí viene la respuesta a tu pregunta, y que tengan en cuenta esas diferencias de recursos, porque no es la misma la capacidad económica que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la que tiene un municipio. Claro. Entonces hay que repensar la gobernabilidad metropolitana para que las decisiones sean equitativas. Si no, la ecuación siempre es la basura para los pobres y la ciudad limpia para los ricos. Claro. Estamos conversando con la profesora Gabriela Merlinsky sobre las cuestiones del medio ambiente y qué hacer al respecto y qué hacemos desde la facultad. Vamos a hacer una pequeña pausa en el puente y luego continuamos. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformar la realidad. El puente. Construcción colectiva. Pateando el tablero. Pateando el tablero. Con la complicidad de todas las potencias imperialistas, 1,5 millones de armenios fueron deportados y luego masacrados entre 1915 y 1923 por el gobierno de los jóvenes turcos, que dirigían el Imperio Otomano desde 1913. A poco de iniciada la Primera Guerra Mundial, el 25 de abril de 1915, el gobierno de los jóvenes turcos hace detener y deportar a los máximos líderes religiosos, políticos, intelectuales y personalidades de la cultura de la nación armenia. Son diseminados hacia diversos puntos del país, donde son esperados para ser asesinados mediante falsos enjuiciamientos. Los militares otomanos expulsaron a los armenios de sus hogares y los obligaron a marchar cientos de kilómetros por el desierto de lo que hoy es Siria, sin alimentos y sin agua. Las masacres no respetaron la edad ni el sexo de las víctimas, y las violaciones y otros tipos de abusos sexuales eran frecuentes. El Holocausto armenio es considerado el primer genocidio sistemático moderno. Hoy, el Estado turco lo sigue negando tajantemente. El 24 de abril se cumple otro aniversario del genocidio armenio, este año el número 99 de aquel genocidio de 1915, y queremos unirnos a esta recordación en el que 1,5 millones de armenios fueron masacrados y el Estado turco aún niega reconocer este genocidio. Y solamente, bueno, ahora el primer ministro de Turquía, Erdogan, expresó las condolencias a los armenios que perdieron las vidas en ese contexto y abrió el juego para que se investigue de manera científica qué fue lo que pasó. O sea, el Estado turco no reconoce haber perpetuado el genocidio armenio. Hoy se están desarrollando distintas actividades. A las 19 horas va a haber una marcha en reclamo de justicia. La concentración se va a realizar en la Facultad de Derecho de la UBA, Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón, y desde allí partirán hacia Figueroa Alcorta y Ortiz de Campos, frente a la residencia de la Embajada Turca. Va a estar presente León Gieco, Raúl Porchetto, David Bolsoni. Y estamos escuchando de fondo, en estos momentos, el disco solista de System of a Down, del cantante Serge Tankian. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. Arroba el Puente Radio. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Seguimos en el puente hoy hablando sobre las cuestiones del medio ambiente y queremos tener una conversación telefónica con otra organización que está trabajando hace ya años al respecto, con Vecinos de González Catán contra el SEANCE. Por eso estamos en comunicación telefónica con Hugo Osores. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a la audiencia. Muchas gracias, gracias por atendernos. Estamos hoy junto a la profesora Gabriela Merlinsky de la Facultad de Sociales hablando sobre estos temas y queremos saber qué es lo que están haciendo ahora desde Vecinos Autoconvocados de González Catán contra el SEAMSE en relación a los temas de la basura. ¿En qué están en este momento? Bueno, nosotros seguimos funcionando desde que nacimos allá por abril del 2003 y la tarea que tenemos planificado es un relevamiento en los barrios aledaños a la SEANSE. Estamos trabajando en esto y nos van a acompañar estudiantes, docentes, los vecinos, y el relevamiento va a empezar a partir el trabajo, digamos, de sensibilización a partir del 3 de mayo y va a haber una actividad en el galpón donde funcionamos, que es un lugar público que nosotros tomamos y que a donde funciona la asamblea. Claro. Y va a haber una jornada de capacitación y el día 23 comenzamos el relevamiento en sí. La idea es tratar de hacer un estudio, digamos, socioambiental de la situación que tenemos los vecinos y en el marco de eso poder recabar y confirmar esto, lo que nosotros venimos denunciando, de distintos tipos de enfermedades y lamentablemente fallecimientos que se dan a partir de este flagelo que es la contaminación generada por la basura, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas y consecuencias que trae la contaminación de la basura, en este caso en la zona de ustedes? Y también este trabajo están haciendo de sensibilizar y sumar a más vecinos, ¿no? Claro, lo primero que surge, el resultado de esta política que heredamos de la dictadura militar, es la enfermedad en la piel, la enfermedad respiratoria y lo otro, así también muy concreto en el caso de las leucemias, ¿no? Y la idea es poder trabajar, digamos, y poder tener el acompañamiento de distintos sectores. Inclusive, una vez que tengamos los datos relevados, existe por lo menos el acuerdo y la posibilidad, si la agenda lo permite, hacer una conferencia de prensa, informar los resultados, y es muy posible que nos puedan acompañar Pérez Esquivel, Pablo Pimentel de la PDH Matanza, Nora Cortiña de las Madres en Línea Fundadora. Es una posibilidad en la medida que la agenda les permita acompañar una vez que nosotros terminemos el trabajo y el resultado de esta tarea, ¿no? ¿Y qué es específicamente lo que van a relevar? Y bueno, primero la falta de concreta que tenemos de infraestructura, el tema de saber la red de agua que tienen, cómo se alimentan los vecinos con el tema del agua, el tema de las cloacas, el tema del tipo de servicio, la infraestructura que no tenemos, confirmar esto y después los antecedentes de enfermedades que tiene la familia, los casos de muerte, los lugares donde se atienden, en este caso el tema de los hospitales, que es una de las demandas que tenemos de hace mucho tiempo, el tema de que tendría que ser los hospitales hacer un seguimiento de todas las enfermedades causadas por la contaminación, ¿no? Claro. En ese sentido hay una deuda muy grande, en el sentido de que, bueno, los hospitales obviamente no funcionan como uno quisiera, ¿no? Claro, hay que hacer más inversión en salud para responder a todos estos problemas que aparecen relacionados al medio ambiente y en este caso la basura. Claro, tener por un lado la infraestructura, red de agua corriente potable real, no el agua de pozo, porque se instrumentó acá en La Matanza un sistema de red que no es red de agua corriente, sino es el famoso agua más trabajo, que es agua de pozo. Y después el tema de las cloacas, ¿no? Claro. Y eso tendría que estar acompañado con una verdadera infraestructura en el sentido de un servicio, digamos, de salud que tenga todos los profesionales, todos los trabajadores necesarios y todos los equipos, todos los aparatos y todos los insumos suficientes como para poder atender esta demanda que en realidad creció acá en González Catán y en La Matanza, ¿no? Bueno, les deseamos suerte en este relevamiento que hagan a partir del 3 de mayo y después que nos avisen cuando terminan los resultados y la conferencia de prensa que realicen. Sí, así también difundimos y damos a conocer este trabajo tan importante y necesario de relevar concretamente qué está pasando con los vecinos. Sí, una vez que tengamos, nos vamos a comunicar, así le informamos a usted, y a su vez también les queremos comentar que estamos trabajando en la producción artística cultural con respecto a un CD o un libro que queremos hacer con todas las bandas, los jóvenes que se vincularon con nosotros desde la música, hicieron muchísimos temas referidos a la denuncia, a la contaminación, y bueno, que esto queremos plasmarlo en un CD y acompañar un libro con referentes así populares que nos acompañen. Buenísimo, bueno, lo esperaremos para conocerlo y difundirlo desde acá también. Bueno, desde los vecinos agradecemos la posibilidad de llegar, digamos, a Capital y Conurbano de la voz de ustedes. Así que... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suerte, gracias. Gracias, Hugo. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para ustedes. Gracias. Era Hugo Osores de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán contra el SEAMSE. They needed bombs and tungsten. Oh, and iron too. So they're climbing and dug in their blue. A lot of need on it too. Ahorrar el agua. Ahorrar el agua. Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo que gotea pierde 30 litros diarios aproximadamente. Seguimos en el puente. Muchas gracias a Soledad Fernández Bouzo, a Gabriela Alejandra Gómez, a Néstor Vilte, a Florencia Sendali, a Laurencio Osús, a Carla Borria, ahí que nos está también acompañando. Hoy no puede estar coordinando el aire, pero nos acompaña desde el Facebook. Gracias por dejarnos ahí a todos sus pulgares arriba en facebook.com/elpuenteradio y también a la editorial Sicus, que nos retuitea en nuestro Twitter @elpuenteradio. Hoy estamos conversando con la profesora Gabriela Merlinsky sobre las cuestiones medioambientales y queremos preguntarte ahora, ella es la coordinadora del grupo de estudios ambientales de las Facultades Sociales de del Instituto Gino Germani, y qué se hace desde ese grupo, porque tiene la particularidad de no hacer solo investigación, sino hacer un fuerte trabajo desde la extensión también. Claro, sí. Es un grupo muy joven, no por la coordinadora, pero sí sobre todo por los integrantes. También la coordinadora. Y como suele pasar con los temas ambientales, es algo que yo vengo registrando desde hace muchos años, guardan una correlación con la edad. La gente muy joven se involucra y se involucra de una forma muy abierta a entender lo que es la protección de la tierra, que es lo que nos está convocando en estos días. Y bueno, más o menos son unas 12 personas que yo coordino y todos tienen algún tipo de interacción con organizaciones, algunas de las que estuvieron acá, por ejemplo con el Foro por la Salud y el Ambiente en el Río de la Plata, hace años que trabajamos, lo mismo con el Foro Hídrico de Lomas de Zamora. Y lo que hemos venido construyendo juntos entre todos en estos años ha sido una serie de proyectos que son de investigación pero que también son de intervención, que se retroalimentan mutuamente. Empezamos con uno sobre videos, que trabajábamos con el lenguaje audiovisual para registrar problemas del barrio y ver distintos puntos de vista. Ese video se llamó Atravesando el Río y registra toda la historia del cierre del relleno sanitario en Villa Dominico y toda la lucha por llegar al agua potable de los vecinos del Foro Hídrico en el barrio La Madrid. Esos videos los usamos después para hacer capacitación y hasta los uso yo a veces cuando doy cursos de posgrado, pues son tremendamente frescos y ricos para mostrar puntos de vista sobre los problemas, que es algo que a nosotros nos interesa mucho, cómo se construyen los problemas y la posición que ocupan diferentes actores en esa construcción. También los intereses diversos, ¿no? Intereses, claro, y también de poder o económicos. De los propios vecinos que están padeciendo esos problemas en esos barrios. Exactamente. Después tuvimos el año pasado un proyecto de voluntariado universitario, que es un formato muy bonito del Ministerio de Educación de la Nación, que financia para que jóvenes estudiantes universitarios hagan transferencia en zonas vulnerables. Entonces capacitamos a un grupo que empezaron siendo 50, después quedaron 10, pero muy acompañado por nuestro grupo, para formar promotores ambientales en las escuelas secundarias. Trabajamos con dos escuelas secundarias, una de La Madrid y otra en Solano, y chicos de segundo año salieron con camaritas caseras a filmar en el barrio problemas ambientales del barrio, el tema de la basura, los temas que estamos hablando. Todo eso cerró con también un video común y hicimos un cierre muy lindo acá en la Facultad de Ciencias Sociales. Esos chicos por primera vez venían a conocer la facultad y para mí fue un placer recibirlos y decirles: miren, el día que ustedes vengan a estudiar acá, me golpean la puerta del Instituto Gino Germani, que yo les voy a mostrar cómo es la facultad o los voy a ayudar. Después tenemos este proyecto del que hablamos recién, que es muy importante para nosotros, el de desarrollo tecnológico y social, porque se empalma con toda una línea de ciencia y técnica que promueve muy fuertemente la transferencia tecnológica. Y lo que nos pasa a veces en ciencias sociales es que se piensa la transferencia como algo de las ciencias duras, claro, ciencias básicas, ciencias aplicadas, y parece que nosotros estamos para hablar nomás. Claro. Y yo defiendo mucho que lo que nosotros hacemos también es tecnología aplicada, es tecnología social, pero que tiene un valor enorme, y este PDTS tiene ese rol, está en el Banco Nacional de Proyectos Prioritarios de Ciencia y Técnica de toda la Nación. A partir de ahí el CONICET nos ha propuesto incorporar un becario postdoctoral que va a empezar a trabajar en pocos meses en el tema. Y por otro lado tenemos para este año planeado un proyecto de extensión que busca cruzar esto de los promotores ambientales juveniles con los adultos, es decir, fortalecer a las organizaciones territoriales para que ellos también a la par nuestra sigan formando gente como promotores, porque la mejor manera de avanzar con estos temas de ambiente, que siempre se habla de sensibilizar, tomar conciencia, es generar multiplicadores. No es que nosotros podemos estar en todos los lugares, no, claro, repitiendo las mismas cosas, son los propios actores. De hecho, como venimos recién a escuchar acá el compañero de La Matanza, las organizaciones están tomando en sus manos los temas, y de lo que se trata es de que articulemos, de que nos acompañemos, de que generemos espacios de producción de conocimiento común, ¿no? Es como otro rol también de la universidad. Claro, no solo también visibilizar, sino multiplicar para tener más impacto, porque estos temas en general no aparecen en los grandes medios, entonces no hay por ahí conciencia en general sobre el tema, entonces si no apareces en los medios todo el tiempo parece que no existe. Que no existe. Por eso me pareció tan interesante la convocatoria que hicieron ustedes a estos dos programas para hablar del Día de la Tierra, no desde la efeméride, los temas abstractos de calentamiento global o la defensa de los animales, con lo que a veces tradicionalmente se asocia al ambientalismo, Fíjate que Nieves en el programa pasado dijo, no quiero que me digan ambientalista porque yo no me identifico con eso, pero sí una rica experiencia de organización que hay a lo largo y ancho del país y también en la región metropolitana de Buenos Aires, de organizaciones que empiezan a preocuparte por estos asuntos, especialmente conectando la cuestión del ambiente con la cuestión de la salud, que en el fondo es una cuestión de condiciones de vida, de modos de vida, de un buen vivir o de una buena vida, una vida digna para todos, ¿no? Claro, como hablaba recién Hugo Sores de Vecino González Catán, que incluso trae muertes de también de chicos muy chicos por causa de las enfermedades en contacto con la basura, con el agua contaminada, la falta de agua potable. Sí, bueno, hay un tema clave, es el tema del agua. Por eso también tenemos un proyecto que me faltó decirte, que ya tiene un par de años, que es el tema de agua y saneamiento en áreas vulnerables. Y es el tema de ver cómo avanza la cobertura de AISA, pero también qué otras opciones descentralizadas se van generando en distintos territorios. Porque también acá otra vez tenemos el tema de las temporalidades. La gente no puede esperar 10 años una obra de infraestructura, porque si depende de ellos su salud, necesita soluciones mucho más inmediatas. Y en eso también estamos trabajando. ¿Y cómo es la recepción por parte de los grupos con los que ustedes van a trabajar cuando tienen el primer contacto, cómo los reciben, cómo es recibido el trabajo que ustedes encaran por parte de las organizaciones? Bueno, no es que abarcamos muchos lugares, sino que tenemos construidas relaciones de largo tiempo con algunas organizaciones con las que nos conocemos mucho, como son estas dos que te nombré, y entonces ya hay un trabajo más de coordinación. ¿Que en algún momento habrá empezado? Sí, empezó con los videos. Esa fue una idea de un primer grupo del GEA, el Grupo de Estudios Ambientales, Alejandra Gil, Soledad Fernández Bouzo, Matías Aicorbe y Sheila Casamiquela, que se le ocurrió esta idea tan fresca de ir a filmar y armar un guión común, lo que es el visionado de una película, junto con las organizaciones. Y ahí, en esto de discutir cuál es el mensaje, cómo construirlo a través del video, fue que fue surgiendo esta relación tan rica. Bueno, con Víctor Frites del Foro Hídrico, muchas veces cuando damos charlas en la facultad lo invitamos. Está el programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales, que viene gente de todos los barrios de la región metropolitana, y muchas veces me preguntan problemas súper concretos, tipo, hay una tosquera en el barrio y es muy peligrosa, ¿con quién tengo que hablar? O el barrio tal, ¿cuál es la red? Y muchas veces Víctor puede responder mejor que yo, o sea que también hay un diálogo de saberes y un ayudarnos en esto de difundir la información. Pero la manera es sobre todo el respeto y la confianza, la construcción de confianza. Generalmente son proyectos de muy poco dinero, de muy poco recurso, a veces muchos recursos sin objetivos distorsionan mucho los proyectos que se llevan adelante, y sobre todo lo que es identitario del grupo y que compartimos con los grupos que trabajamos es una defensa irrestricta de lo público, que viene de nuestra formación como investigadores, alumnos de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Esa es una marca de identidad muy fuerte por otra parte en la Facultad de Ciencias Sociales. Y es importante, también nos contaba Nieves, esta vinculación de la facultad con las organizaciones para visibilizar lo que hacen. Ella decía que están realizando también visitas a los lugares, y por ahí no se conoce las caminatas que hacen. Sí. Se puede conocer, hablaba de un bosque nativo en Avellaneda, sí, sí, Quilmes, sí. Que es la zona ribereña, que es algo que vienen defendiendo desde hace muchos años ellos. Empezaron con el cierre del relleno sanitario de Villa Domínico, pero después se fueron estableciendo alianzas entre los vecinos de Avellaneda y Quilmes y Berazategui, y ahí empezó esta idea de proteger la franja costera. Sí, de ellos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Claro, para difundir y que los oyentes que escuchan también pueden saber que pueden ir y caminar y pisar ese espacio, ese suelo, y que no es algo lejano, sino que se puede caminar ese bosque nativo que tiene características como el Amazonas, nos contaba. Digo, difundir por ahí estas cosas es interesante. Sí, sí, ellos dicen que es un residuo, mirá qué compleja la palabra, pero son los aprendizajes que hacen las organizaciones, que es un residuo relictual de la selva paranaense. O sea, lo que antes parecía un territorio abandonado, donde había basura, como realmente ecológicamente nuestra región tiene una capacidad de regeneración extraordinaria, pensá en la reserva ecológica, que también era un depósito de desechos de construcción, cuando eso queda librado al azar, se reconstruye, y ahí está el saber y el valor público que tienen estas organizaciones en defender esas zonas costeras, que además son reservas frente a inundaciones, o sea, son humedales, eso es lo que hay que saber. Y también vos mencionabas antes de la participación de las organizaciones en el programa de capacitación de donde hacemos este programa, y que vos y tu equipo formaron parte del módulo de hábitat y vivienda que dábamos en un momento, en un capítulo especialmente sobre conflicto medioambiental, que fue una linda experiencia. Muy linda experiencia, sí. También esperemos volver a repetirla. Sí, claro. Vamos a dar la información sobre, ahora se viene la Feria del Libro y también van a estar presentando en el Centro Cultural de la Cooperación el libro de cartografías del conflicto ambiental en la Argentina. Sí. ¿Cómo son las fechas? Martes 29 de abril, 16 horas, en la Feria del Libro presentamos el libro junto con otros 4 libros más en un diálogo con distintas publicaciones de la editorial Sicus, que nos acompaña muy bien en la difusión de esto. Y 19 de mayo, 18:30 horas, eso es un lunes, estamos en la Sala Tunión, que es una sala grande, preciosa, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, otra institución preciosa que difunde tanto las actividades de las organizaciones. Ahí es una mesa redonda de presentación del libro con Maristela Esbampa, Pablo de Marinis y, en mi caso, hablaré yo en representación del grupo. Así que los esperamos a todos los oyentes. Estamos muy felices de haber sacado este libro porque los libros llevan mucho tiempo de trabajo y de diálogo y de discusiones y de aprendizajes en los equipos, y sacar un libro a la calle es como un momento de mucha felicidad, de mucha realización, y lo queremos compartir con todo el mundo. Claro que sí, a los oyentes que quieran pueden ir a estas presentaciones o también conocer el libro Cartografías del Conflicto Ambiental en la Argentina, editorial Sicus, que se puede adquirir también. Y también poder, está en formato digital a través de la Biblioteca Virtual de Claxo, algo que también nos pone muy contentos porque va como en línea con lo que hacemos. O sea, cualquier organización de estas que nombramos o de las que nos están escuchando, si quieren, entran a la Biblioteca Virtual de Claxo y lo bajan online y pueden acceder al libro sin comprarlo de forma gratuita. Pueden bajar el PDF. Sí, pueden bajar el PDF. Bueno, saludamos en los últimos minutos que nos quedan también a todo el grupo de compañeros, de investigadores del Grupo de Estudios Ambientales del Germani, que también han pasado por el programa de capacitación, como Matías Ascorbe, como España, y también a Soledad, que estuvo acá en el programa. Gracias también por acompañarnos en estos temas y también a vos, Gabriela, por haber venido una vez más al puente. Bueno, gracias por hacer este programa maravilloso que nos comunica con el público en general. Muchas gracias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, por acompañarnos, por estar siempre presentes. Y nos vemos entonces la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.